XHUDEM-FM 90.5 Radio UDEM. Transmitiendo desde Avenida Ignacio Morones Prieto, 4500 Poniente, San Pedro Garza García. Contáctenos 8336-6162. Radio UDEM 90.5. Radio UDEM presenta Globales, una ventana al mundo. Comentarios y análisis con una perspectiva internacional presentada por Juan Carlos Guerra, maestro de Sociología y Ciencia Política. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, radioescuchas, estimados amigos y amigas, otra vez a su programa Globales, que el día de hoy, julio 7 del 2011, está regresando con todo, porque bueno, la verdad se nos pasó a avisarles que íbamos a estar fuera del aire por un tiempecito, en el cual pues estábamos agarrando inspiración, para poder continuar con este semestre de análisis, de plática. Más que nada queremos que esto sea un laboratorio de ideas, un lugar donde se platica. Y por eso es importante que ustedes pues, participen con nosotros, porque nuestros programas son al aire, en casi todos los casos, y recibimos llamadas, y hoy no será la excepción, en donde Tero Molis y yo, bienvenido. Muy buenas tardes, gracias Juan Carlos. Gracias. Estaremos hablando, pues, híjole, lo obligado, ¿no? La política y demás trucos, ¿no? No es lo mismo. Dicen. Aunque la raíz de la palabra va muy cerca, ¿no? Estamos al aire 8336-6162, 8336-4203, para que nos llamen. ¿Cómo ves el tema o nos limitamos el vocabulario? Pues me parece excelente la temática de como un buffet político, de ver un poquito de resumen de dónde estamos parados actualmente en el mundo. Y pues como bien comentaste hace unos momentos que la palabra del buffet político no es todo lo que puedas comer, sino es todo lo que puedas tragar. Metafóricamente bueno. Sería un buffet político. Excelente. Porque bueno, a veces nos sirven cosas que nomás hay que tragarlas, no hay que tratar de probarlas ni saborearlas. Sí, porque no las podemos regresar. No las podemos regresar, especialmente al lugar de donde normalmente salen esas propuestas y promesas políticas. Claro. Pero bien, siempre un tema muy actual, hoy día más que nunca, porque pues la política es cada día, en mi opinión, más difícil de definir. ¿Qué es realmente la política? Ya hemos perdido un poquito el hilo negro de la definición. Yo creo que históricamente, si vamos atrás, no tenemos que ir mucho más de 30 años. Podemos definir realmente la política como una manera de actuar, de hablar, de decidir y generalmente hacer cosas, ¿no? Pero hoy día la política se usa muy vaguamente, o sea, se usa en contextos que no realmente son aplicables. Bueno, hablas de las motivaciones y las justificaciones para la política. Pero yo creo que posiblemente antes lo que le da una significancia a la política es que le da el poder a algunos de los recursos y de su distribución en la sociedad. Y entonces en ese sentido creo que, desde lo que yo veo, es que posiblemente sería un buen momento para redefinir que la política no nada más es hablar, que la política no nada más es estar organizando a la gente, teniendo metas muy grandes, muy, muy, muy lejanas, muy utópicas, como empezamos a ver ahora en esta era en que estamos llegando a un precipicio para muchos. Y posiblemente, pues no ir al pasado, subirnos al árbol otra vez, sino traer del pasado a colación en el presente esa razón primigenia de para qué es la política. Para traerlo hoy en día y decir, oye, pues esa distribución de recursos sigue siendo la motivación, sigue siendo la la línea que conduce a la gente que está sobre nosotros y que mantenemos con nuestro trabajo y el producto del mismo? Pues hablas de productos, hablas de cosas materiales, y eso justamente yo quería mencionar que yo siento que la política de viejo, cuando se inventó la política, era basado en ideologías, era basado en pensamientos y opiniones y gustos. Poco a poco se iba convirtiendo, se iba amarrando cosas materiales, intereses, dinero, causas, lo que quieras. Y hoy día yo siento que la política está mucho más orientado hacia lo material, hacia lo realmente poder a través de dinero, que ideología o realmente una visión de querer cambiar las cosas o lograr metas que te has propuesto. Y ahí es, creo que hemos errado mucho, que hemos llevado a la política, o sea, ha dejado llevarse a un lugar donde realmente no debe ir o no pertenece. Y qué buen punto, porque de hecho lo que creo que está, que subyace a eso, es que en sí la política, que es una idea o que es una motivación muy noble, porque bueno, alguien tiene que distribuir los recursos al final, acaba terminando en dinero, porque los políticos acaban siendo una burocracia, una organización administrada con oficinas físicas, tangibles, que cuesta dinero. Y el ejemplo ahorita que traigo a colación es el edificio inteligente. Que bueno, parece ser un edificio estoico más que nada, porque está en paz, tranquilo, pues no hay nadie. Entonces, el obelisco. El obelisco, que finalmente representa el poder estructurado y burocrático de un conjunto de personas que son como nosotros, pero que eso, esa arquitectura le reviste de una significación extra, simbólica. Y esa cuesta dinero. Y por ende creo que no nada más la corrupción es intrínseca al ser humano, sino que en la política es muy relevante, porque finalmente para mantenerse en el poder como burocracias, justificando su trabajo y yendo a oficinas físicas, son cosas de dinero. Hay sueldos, hay material que se mueve, y por ende pues no nada más es un pelado arriba de una montaña diciendo que vienen los 10 mandamientos y que hay que organizarse. Pues esos 10 mandamientos, pues justamente ese es el puente a los primeros políticos de este mundo que conocemos, que inventaron el uso de esos edificios que mencionan, esos símbolos, pues que es la iglesia. Pues construyeron iglesias, catedrales, la religión. Unos monumentos de tal tamaño y categoría y prestigio y valor y cubiertos de oro que solamente con el apoyo de Dios se podría lograr. Entonces es un edificio político, es un political statement. Estás haciendo un esfuerzo para mostrar y convencer al pueblo que nuestra ideología, nuestra política es lo más poderosa. ¿Por qué? Porque tenemos estos recursos. Entonces empezaron a amarrarlo a tangible, algo material, algo que tiene valor fuera de la cabeza. Sí, y también en esa línea, pues tú lo que le das con una institucionalización de la sociedad, pues es una idea de conjunto a la gente. Somos el pueblo judío, somos el pueblo chino, y finalmente toda gran idea, ¿sí? Es como la cortina para ver que detrás, pues hay una gran organización detrás de esa idea. Entonces, si no hay grandes ideas, no nos creemos que tenemos que ir todos juntos hacia un fin. Y en ese sentido, la política, pues es la misma que la religión. Porque, por ejemplo, si tú dices la nación, pues México, pues gracias a que hubo una religión que homologó a la gente en los tiempos de la colonia, a la fuerza si tú quieres, una vez que nos independizamos, pues ya utilizamos la religión para, bueno, ya somos mexicanos, ya tenemos una cultura, por lo menos una religión, pues hay que dejarlo como la plataforma para de ahí ir a una nación y poderla emplazar sobre la otra. ¿Y qué quiere decir? Que tú estás emplazando como un engrane, pero está engranado. Es una simbiosis. No se acaba separando en la práctica. En la teoría, pues tú tienes una constitución, tienes una separación de iglesia y estado, pero en la práctica tú sabes, como gobernante, que te conviene tener a la religión cerca de ti, como hizo el emperador romano, para lograr tener a la gente con un fin, controlados y finalmente homologados también, para que no se salgan del huacal y prevenir levantamientos, insurgencias, inconformidades, etcétera, etcétera, etcétera, que después tildamos como malos y que después perseguimos. Claro, es convertir la política idealística en una herramienta de trabajo realmente. Lo que mencionaste de las cortinas se me hizo una excelente referencia. Se me ocurrió pensar que justamente la política de viejo podría definirse como un teatro, una obra de teatro donde se abre el telón, tienes el artista o los artistas enfrente expresándose y atrás tienes unas gentes jalando todas las cuerdas, operando las luces. Un simbiosis funcional con un mensaje claro. Eso yo siento que con el materialismo se convirtió primero en el mismo escenario, las cortinas, el telón abierto, pero nomás el protagonista. No hay ningún equipo atrás que lo respalda, nadie le está prendiendo las luces, él solito habla y dice lo que quiere. Y hasta hoy día podemos argumentar que sigue el mismo teatro, pero ahora con las cortinas cerradas, ya ni sabemos qué está pasando. Sí, porque todo pasa detrás de bambalinas. Exactamente. Y eso que estás diciendo de materialismo, lo quisiera contextualizar en algo que ahorita hay que retomar. O sea, cuando hablamos de política, dice John Gray, un filósofo inglés, que lo que pasa con las ideologías modernas, la ciencia, las grandes plataformas políticas e ideológicas, tienen todavía esa escatología o remanentes de la escatología, en el caso de Occidente, cristiana. En cuanto a qué quiere decir esto, que todavía creemos en las grandes soluciones al final. La utopía, el fin de la lucha de clases. A unas metas. El bien sobre el mal, el Estado reformado, la sociedad educada. O sea, siempre estamos viendo hacia el futuro. Y esto se oye muy abstracto porque lo es. Entonces, lo que hace el materialismo es darle su contraparte material a ese hacia dónde vamos. ¿Y qué quiere decir? Si yo te digo, vamos a estar muy bien, pues, ¿cómo? ¿Y con qué? Entonces, lo que hace la política, pues, no contemporánea, pero moderna y antes, desde yo creo que la Edad Media o posiblemente desde los imperios originales de diferentes partes del mundo es, pues, le ponen una parte material y tangible a, pues, estamos todos juntos, somos México, estamos tratando de llegar a la riqueza, estamos eliminando la pobreza, o sea, a la distribución de recursos en un contexto en donde se le entrega a la gente algo tangible para que pueda medir. Hacer como un feedback, un benchmark de lo que, oye, pues aquí llegué. Entonces la parte material y materialista, aunque son dos cosas diferentes, lo material es obligado, porque tenemos un cuerpo físico, somos humanos y consumimos cosas materiales. En ese sentido va conectado, o sea... Sí, pero ya se trastornó. El punto es, está muy válido, pero eso es algo muy viejo. O sea, antes sí se hacía eso. Teníamos que ayudar al pueblo, construirle caminos y asegurar que producíamos comida para que el pueblo coma. Muy bien, y eso se dedicaba a la política y los políticos, porque realmente sin eso no sobrevivían ni ellos mismos. Hoy día ya no es necesario. Se hacen esas construcciones o esos cumplimientos de una promesa pequeña para mantener la ilusión de que hay un resultado tangible, que realmente estamos obteniendo logros. Mientras tanto, pues están los telones cerrados y no estamos viendo lo que pasa. Exacto. Y ese es el problema de la política. Hoy se ha convertido en un juego totalmente diferente, que no se trata de ni lo que sabíamos o lo que pensábamos saber. Y en ese sentido, voy a hacer una distinción entre, o sea, hablando de las cosas materiales y de la política. O sea, hay necesidades primarias que son, en el humano, son las de techo, las de comida. Los, como los Maslow's, jerarquía de necesidades. De sí. Y la contraparte en lo social, pues sería que todo el mundo tenga de comer y que tenga un techo. Que la política tenga sentido, porque si no, pues los vas y los tratas de quitar a la fuerza. Pero en ese sentido, ahí la política, pues sí, son los que distribuyen los recursos en general. Pero eso se oye muy funcional, muy utilitario. Ok, va a haber casas para todos, todo el mundo vamos a tener riqueza, Adam Smith, pero luego ¿qué? Entonces, ahí la política tiene que inventar algo, y lo hacen hace mucho tiempo, para llevar nuestra idea esa de necesidades a un largo plazo, y se convierten en necesidades de reconocimiento. ¿Qué quiere decir? Que ya no nada más estás cumpliendo nada más el día a día, sino que ya llenaste la panza, ya estás satisfecho, ya tienes tu sueldo, y ahora, fin de semana, ¿cómo me entretengo? Vacaciones. La administración del tiempo libre, el que el Estado y que otras instituciones le digan a la comunidad cómo es trabajar, cómo es divertirse, cómo es descansar, y dentro de todo esto lo que va por abajo es el tiempo, la línea de tiempo que es lineal desde los judíos y que nos llevan, repito, hacia una escatología en donde el final será lo bueno y que por ende se tienen que justificar, pues no necesariamente los medios, pero sí lo que tenemos que ir viviendo para llegar a ese fin. Pero bueno, como mencionaste antes, ese fin, pues en muchos de los casos viene siendo un fraude, viene siendo una promesa falsa para mantener el status quo existente actual. En otras palabras, te prometo que hay un fin, te aseguro que hay una vida eterna. O sea, cualquier que sea la solución intangible de muy largo plazo, lo mantienes vivo con pequeños pedacitos de gustación que vas tomando en el camino para sentir que sí va a suceder, aunque nunca fuera a suceder. Esa es la maneja de realmente la política capitalista, donde tienes que justificar tu existencia y tus promesas o tu plan de trabajo con cosas tangibles. Claro, y en esa línea es que tampoco es conspiratorio decir que todo lo inventaron para tenernos controlados. Sino que si tú te pones a analizar la premisa moderna de la racionalidad, el progreso material de las sociedades, de la civilización, es lo más natural de una mente, de un ego colectivo. Y dice, pues ¿para qué estamos aquí? Si no, ¿para qué te quiero? Entonces estamos aquí porque vamos a sobrevivir y aparte, con ideas e ideología moderna, vamos a llegar hacia allá, al progreso. Y por ende, en ese sentido, bueno, hoy se pone en entredicho como fraude hasta cierto punto en algunos casos, porque el progreso, a como lo pintaban los modernos, no necesariamente se está dando, como se decía, porque no nada más hay ciclos en las economías, sino que sigue habiendo la mano, que no es invisible, del ser humano, metida en los libres mercados, que supuestamente son la panacea para ese progreso, y que por ende parece ser un fraude. Y cuando ves que los financieros que lubrican ese sistema, esa esclavitud financiera, ¿sí? O por lo menos una servitud, ¿cómo se dice? Servilismo financiero, ¿sí? Pues tiene que tener una correlación material. Entonces, no se les puede culpar, yo creo, de haber creído que el progreso era ilimitado. O sea, nadie se había dado cuenta que íbamos a chocar con una variable en materia prima, recursos naturales, medio ambiente, que hace ver ahora ridículo a la gente que sigue todavía parada en esa plataforma, con el dedo hacia arriba, y vamos a llegar hacia allá, tipo esta arte de suprematismo soviético, ¿sí? Donde íbamos a llegar a donde sea, donde queríamos llegar, es. Porque podemos por solamente nuestra ideología. No, totalmente de acuerdo, y yo creo que en muchos casos lo que ha permitido a estos políticos, a esta gente que manipula esa promesa de largo plazo, les ha permitido mantenerse en control y poder por el simple hecho que, aunque quieras ver lo que sea muy rápido el desarrollo humano, y en los últimos años y décadas lo ha sido, y sigue aumentando la velocidad, aún así los cambios son lentos. Te voy a poner un ejemplo. Yo me acuerdo en el año 70 de haber visto en una película una puerta que se abría automáticamente a los lados y cerraba. Pasaba la gente y cerraba detrás de ellos. Yo me acuerdo haber pensado, qué maravilla, que algún día tendremos ese tipo de puertas en la realidad. Hasta que un día, hace unos años, entró a un supermercado y las puertas abrían y cerraban así. Yo no me había dado cuenta del cambio, cuando sucedió. Y ese es el gran cosa que nosotros estamos viendo hacia el futuro. Estamos esperando el día que vivamos en la luna y que volemos y tengamos. El día que llegue eso, no nos damos cuenta, no nos hemos dado cuenta del cambio porque es tan sutil. Poco a poco. Y ese es el truco que mantiene realmente. No es un truco causado por nadie, simplemente es el hecho del desarrollo humano. ¿Sí? Eso permite que mantengamos vivo esa promesa a largo plazo porque nadie se da cuenta que estamos realmente avanzando a pasos gigantescos. Pero fíjate que, ya para irnos a corte, para regresar con otra cosa, la tecnología sí cambia, pero es tanto lo que tenemos ya que no nos damos cuenta de que sutilmente, y no nos damos cuenta no porque no esté ahí, sino porque la tecnología misma, paradójicamente, nos ha obstaculizado, nos ha enlodado la capacidad de maravilla, de por ejemplo, ver un teléfono celular y decir, en la torre. Hay gente que se mataría por esto ahorita. Y que realmente es una tecnología muy buena. que bueno, tiene cambios sociales, indiscutible. Y repercusiones. Y repercusiones, analizarlo sería otra cosa, pero de que es una tecnología y de que es una herramienta, creo que ya hemos perdido esa capacidad de maravilla de tener un teléfono en la mano. Y eso es muy grave haber perdido pero esa bueno, capacidad. Pero bueno, no perdamos la línea. Vamos a continuar porque parece que no está aquí Checo en la música. Y vamos a ir a un corte, pero bueno, vamos a cambiarles un poquito el tema. Bueno, ¿sí vamos a corte? ¿Sí? Pero vamos a corte y regresamos. I'm an alligator. I'm a mama, papa coming for you. I'm a space invader. I'll be a rock and rolling bitch for you. Keep your mouth shut. Just smoking like a big monkey bird. We'll be right back. Estamos de regreso en Globales, que está hablando de la política y demás truquerías. ¿Triquerías? ¿Qué? ¿Truquerías? Trequerías, digamos. Pusimos un contexto en sí de lo que creemos. No tenemos las perlas en la mano, ¿no? Pero creemos que la política eso era. Y estamos al aire 8336-6162, 8336-4203. Para este bloque, ahora hablar un poquito de las formas o de los métodos, o específicamente de las ideas, que funcionan como esa significación, esa motivación de para qué tenemos un gobierno y hacia dónde vamos. Y eso quiere decir que hay capitalismo, ha habido socialismo. Sigue habiendo socialismo. Sigue habiendo socialismo, hay monarquía. Acá no vivimos en monarquía, pero supuestamente la gran ventaja de la democracia es que la tierra, las personas, los bienes, no le pertenecen absolutamente en el término de que es todo del rey. Y eso quiere decir que la gente que viene a tomar el poder temporalmente tiene que tener en esa temporalidad una idea que lo justifica para estar ahí y hacia dónde te va a llevar. Entonces, bueno, no sé cómo lo veas, porque yo creo que Maquiavelo tuvo razón en el decir que el fin justifica los medios, porque los fines siempre están impuestos por el Estado, por los políticos, por la religión, y los medios somos nosotros, que no nada más somos la población, sino que hacemos que esos fines se cumplan, porque no hay religión, no hay templos sin feligresía, no hay ideología sin ciudadanos, no hay política sin gente a quien gobernar. Entonces, lo que yo, ya para terminar, lo que sí creo que ha pasado es que la sociedad, la civilización, presume de que sí, el fin justifica los medios, y tú te puedes dar cuenta en el México contemporáneo que ¿cuál es el fin? El Estado, a toda costa, y que por ende, si hay que militarizar, apretar tuercas, controlar a la población, tenerla asustada, que si la influenza, que si no sé qué tantas guerras, ¿sí? ¿El fin cuál es? El Estado, siempre sobre la población. Y por ende, lo que supuestamente no queremos, porque nos habían convencido, es de que los medios para justificar los fines cada vez son más sublimes, cada vez son más sutiles. Ya no nomás haces la guerra, ya no haces esclavitud, ya haces supuestamente un libre mercado, ya supuestamente nada más comercias, ya nada más supuestamente intercambias lo mejor que tienes con otros. O sea, no tenemos por qué estar todavía debatiendo si volvemos a la Edad Media, no nada más en el sentido religioso, sino de un Estado autoritario, ¿sí? ¿A dónde voy con todo esto? Las libertades civiles que se nos dieron como supuestamente un premio, ya nos correspondían. Porque como diría John Locke o todos los modernos, desde que naces tienes un derecho natural, ¿sí? Y por ende, eso es lo que creo que se ha estado tergiversando para hacernos creer que mediante materialismo nuestro derecho natural es tener, para por ende justificar una estructura material, burocrática, de corporaciones, de finanzas y de medios de comunicación que te hagan creer que sí es cierto. Y que los dos, de forma simbiótica, estos dos estructuras, la gente y los que mandan, nos vamos todos juntos consumiendo porque supuestamente vamos a progresar. Muy maquiavélico tu punto de vista. No, tienes toda la razón en el sentido de que ha cambiado la cosa. Ese es mi punto. Es el que los medios justifiquen, sean justificados por el fin. Sí, pero ¿cuál es el fin? ¿A qué vamos? Eso se ha perdido mucho. Ya no preguntamos cuál es el fin. Simplemente estamos concentrados, ocupados, entretenidos con el circo y el pan, que son los medios, que son lo que está sucediendo supuestamente en camino a ese fin, a ese propósito. Pero nos hemos perdido en el camino. Entonces mi pregunta es, sí, los medios meritan y justifican el fin, ¿cuál es el fin? ¿A qué vamos? El fin práctico de las ideologías que nos gobiernan, principalmente todavía, el capitalismo, el fin, bueno, en sí es la acumulación, es el crecimiento, es la inversión. Pero de algunos. De algunos, exacto. Pero lo que se logró hacer al aparejarle al capitalismo las ideas de liberalismo y de democracia es hacer partícipes a todos de esas ideas que son económicas, como muy bien dices. Entonces, finalmente, lo que se te hace creer es que mediante la adquisición de esta ideología y de la forma de vida que de esta se desprende, tú irás poco a poco accediendo a niveles de riqueza que, bueno, en la Edad Media sería acceder a lo que era un noble o lo que hoy sería la clase media, la burguesía. Entonces, supuestamente eso es que tú tienes una sociedad estratificada en donde tú tienes escalafones de consumo, de trabajo, y tú divides en clases y pues tienes a la gente ya acomodada, y pues la gente que nunca tuvo nada de clase baja, pues aspiran a ser clase alta, pero la clase media no está mal, porque la clase media hoy en día cada vez está más cerca, por lo menos en lo simbólico y en las formas de consumo y de cultura, de imitar a los ricos, Y por ende el capitalismo supuestamente es el sistema que más te abre la posibilidad de esto. Supuestamente, pero repito e insisto que el capitalismo es para el beneficio de algunos pocos. El sistema más igual actual, en mi opinión, que existe en este planeta es el socialismo. Y con el socialismo, y quiero corregir esto, no es comunismo. Por ejemplo, en Estados Unidos tú mencionas la palabra socialista, inmediatamente piensan en Corea del Norte y la Unión Soviética, que ya no existe. Un país socialista significa que es social, toma en cuenta su gente, hay derechos, igualdad, hay, se preocupan por los demás, es un entorno sociable, social. Por eso es la definición clásica de la palabra. Exactamente, pero está tan mal trastornado, es como el diablo, se menciona, es un país socialista. Suecia es un país socialista, claro. Finlandia es un país socialista. La gente realmente me pregunta, ¿comunista? Yo no sabía que ya no existía. Es increíble, pero sucede mucho. Es que acuérdate que el socialismo después se le movió mucho la significación original. Porque, bueno, los socialistas utópicos, Fourier, Proudhon, y luego los socialistas científicos, Marx, Engels, realmente lo llevaron a una idea más finita en cuanto a ulterior en cuanto a sus expectativas. Sí. Pero yo no estoy de acuerdo en que el capitalismo, o sea, sí es, yo creo, el único sistema en que ha logrado sacar a más gente históricamente de una miseria. O sea, sí generó una clase media que no existía antes, al principio. O sea, podemos decir que ahorita está, o que tiene esa tendencia a recurrentemente concentrarse en pocas manos. Pero sí creo que las clases medias, que su expansión europea, americana y latinoamericana, sí se da a raíz de este sistema. Bueno, pero también capitalismo clásico, no necesariamente el capitalismo neoliberal, salvaje, de que vivimos ahora. Ah, claro, digo, aplicado de manera tranquila y humana, claro que está muy bonito. Porque digo, yo podría argumentar que Stalin, con su ideología y política, sacó de miseria a más de 20 millones de personas. Pero mató a tus cuentos. Matándolos. Ah, okay, claro. Los sacó de la miseria, es un argumento, lo podrías discutir si lo quieres en contexto histórico. Pero el punto es, el capitalismo sí ha sacado mucha gente de la miseria, ha dado igualdad a todos. ¿Por qué lo ha dado? Porque ese poco gente que está sacando el mayor provecho del capitalismo, les conviene dar un poquito a todos para que todos estén felices y sigan jalando o remando el barco en la misma dirección mientras ellos se van enriqueciendo desproporcionalmente. Y es lo que vemos hoy. Tenemos personas que tienen tanta riqueza. Exacto. Que está totalmente fuera del entendimiento humano. Y se oye feo, pero siguiendo con la línea esta pragmática del fin justifica los medios. Cuando tú eres un gobernante, por ejemplo Stalin, pues él realmente sabía que esa gente que mandó a los gulags y que mandó a la guerra contra Hitler, a que se murieron entre esas dos, que 40 millones de gentes. Sí, los mandó enfrente. Eran excedentes de población. Entonces, para que funcione un sistema, tiene que tener ciertos límites de crecimiento. En el caso de Stalin, si hubiera necesitado a esa gente para pelear otra guerra, no los hubiera mandado al gulag. Como cuando Mao mató de hambre con su revolución cultural y el gran salto adelante, otros creo que fueron 30 millones o más. Sí, nunca se han contado exactamente. O sea, si hubiera necesitado a la gente, como cuando amenazó a los occidentales de una guerra nuclear, si tú me haces algo, yo puedo sacrificar 2-3 ciudades y se mueren 50 millones. Pero el equivalente en tu civilización sería devastador. Por lo cual, si me quieres, ¿qué quiere decir? Que en ese sentido el Estado, el fin justifica los medios. Y por ende, todos los sistemas ideológicos que tienen que tener una funcionalidad obligada, porque si no, no hay Estado, pueden deshacerse de los elementos que no les sirven y que en algunos casos le impiden o le obstaculizan ese funcionamiento. ¿Qué quiere decir? Ahora, por ejemplo, de este lado del mundo, nos estamos asustando, pero hay mucha gente que se está muriendo. Yo me pregunto, ¿para el sistema capitalista esto es bueno o es malo? Depende. Si se mueren los que son dueños de los medios de producción, terrible. Pero si se muere la gente que está totalmente afuera del sistema, que no los has invitado al sistema, que no los educaste en el sistema, que no le han entendido el sistema, que los tienes embobecidos con televisión y que no han podido entender que es completamente el sistema, si se mueren o si desaparecen, pues no necesariamente es malo para el capitalismo, porque el capitalismo tiene un límite para poderse expandir. Claro. Y de hecho estaba fracasando aquí porque mucha gente se ha quedado fuera. Empezamos a ver una militarización hemisférica, ¿sí? Desde Argentina, desde Centroamérica, Estados Unidos, México, ¿sí? Me acaba de tocar regresar de Guatemala, se me ocurrió pasar por la frontera terrestre y darme cuenta que la frontera Guatemala-México está igual, en algunos casos peor, que la de Estados Unidos, por el hecho de que tratamos a los guatemaltecos igual o peor que como los americanos nos tratan a nosotros. Entonces, cuando la gente me decía, oye, ¿por qué no nos quieren a los guatemaltecos, los mexicanos? Yo no había entendido por qué. ¿Y cuándo lo entendí? Cuando se me ocurrió cruzar la frontera y ver el búnker, ¿sí? Que en vez de ser un recibimiento a un ciudadano, se ponen en entredicho sus derechos regresando a su casa porque su país está en guerra. Eso es un ejemplo clásico del síndrome de hija abusada, en el sentido de que muchas veces uno está en la escuela, tienes 6-7 años de edad, pues hay alguien, un bully, alguien que te molesta, te golpea, te hace la vida imposible. Más que en 90% de los casos, esos niños, esas niñas que hacen esto es porque sus padres les molestan, les pegan, les causan. Tienen una inestabilidad detrás de su comportamiento. Eso lo entendemos cuando crecemos y podemos analizarlo un poquito más. En ese momento se nos hace injusto y cruel. Pero eso también lo puedes ver en grandes rasgos. Lo puedes ver en tratos de naciones. Cómo me han tratado el país que está más poderoso que yo y cómo yo trato a los que están debajo de mí. Es exactamente lo mismo realmente. Es pensar que lo que el otro hace es poderoso, es admirable, aunque sea negativo. Y eso, pues dices, de una manera, le quieras o no, repites los patrones, los pecados de nuestros padres. Y lo repites y eso convierte en tu manera de ser y piensas que es justificado, piensas que es lo correcto, porque alguien más que tú admiras o veías como un ídolo, lo dice que está bien. Y eso nos pasa en la política, es lo mismo. Y eso que mencionas es clave, porque la religión organizada y el Estado son patriarcados, los dos. Juntos es un doble whammy, ¿no? Realmente es doble tortilla, es doble copia, y no la pediste. O sea, es realmente un patriarcado universal en todas sus ideas y en sus aplicaciones. Entonces, por ende, cualquier fin que tenga la sociedad tiene que tener de fuerza una incursión de estas ideologías de Estado o de religión en cada caso correspondiente. Como ahorita en el siguiente bloque vamos a hablar de cosas específicas. En cuanto a, pues me tocó ver, por ejemplo, dos casos muy claros. En Cuba, la política, el Estado, y en Guatemala, la religión. Digo, no es que haya lo que sea una teocracia, pero en algunos lugares parecería que ha sido la mejor forma, o la más eficiente, para poder homologar a una población que no le ha entendido posiblemente al otro sistema. Pero déjame ir a un corte y regresamos. She's a witch of trouble in electric. what's inside of you. She's some kind of demon that's hidden love too. If you don't watch out, it'll stick to you, to you. What kind of fool are you? Strange brew, killing what's inside of you. Estamos de regreso en Globales, que está hablando de política y demás chucherías. Estamos al aire 8336-6162, 8336-4203. Creo que ya estamos muy abstractos y que es momento de que ya demos ahora sí nombres más. Digo, ya empezamos con el capitalismo y socialismo. Pero yo quisiera ahorita, pues digo, por lo menos en esta instancia, mencionar que estos papás que tenemos se están peleando entre ellos. Entonces tienes tú al mundo occidental, que ahora está trastabillando porque en su patio trasero está surgiendo un movimiento socialista, indigenista, en lo que es Latinoamérica, por ejemplo. Entonces tienes tú el eje del mal, entre comillas, formado por Evo Morales, Hugo Chávez, Fidel Castro, o Raúl, Correa, Humala, que acaba de entrar a Perú, el de Uruguay, el de Paraguay, creo que el de Paraguay era Ocura, casualmente. Claro, y casi la misma sigue en Rousseau en Brasil. Y ese sí es padre en toda la extensión de la palabra, porque le encontraron varios hijos por ahí. Pero bueno, por el otro lado tenemos a la OCDE, los países desarrollados, el consenso de Washington, los países capitalistas, el Fondo Monetario Internacional, los grandes capitales, las finanzas. Y si nos pones a ver, pues lo que estás viendo es que Hugo Chávez, esté bien o mal, pues él está con sus ideas del socialismo y que si son buenas o malas, y está criticando lo que él ve que fracasó el capitalismo para traer o no traer esas riquezas, esas clases medias que dijimos en el bloque pasado, que hasta cierto punto sí lo ha traído el capitalismo. Entonces, no sé, ¿cómo ves? Tenemos ahorita una guerra mediática, Seguimos con lo mismo de siempre, es un show, hay que mantenerlo vivo, y en caso de Chávez específicamente, hablando con las amistades de Venezuela y investigando un poquito más en detalle lo que sucede, pues el error de Chávez es que nomás se queja, es decir, no hace nada para cambiar la situación. Se puede quejar de los Estados Unidos, de su política imperialista, lo que tú quieras, pero sigue vendiendo los petróleos, apoyando su sistema imperialista capitalista, lo que critica. Entonces sus actos no justifican sus palabras. Sí, entonces, en ese sentido, para complementar, ¿sí?, eso, las necesidades primarias de supervivencia, de vender y economía, están disociadas o separadas de las de reconocimiento. Entonces en lo primario no te dicen, bueno, eso es público que venden petróleo a Estados Unidos, pero eso no lo pueden parar porque no comen después. Bueno, pero las de reconocimiento, ¿qué quiere decir? Que si yo me pongo a insultar todo el día al sistema, como hace Castro, ¿sí? para que no se nos demos cuenta que en la realidad somos dependientes unos de otros todos, capitalistas, socialistas, lo que le quieras llamar. Bueno, eso en un ejemplo es un excelente para volver al primer punto que mencionamos en este programa, es en caso de Fidel Castro, en caso de Cuba, yo siento que ahí sí la política de realmente convertir masas en una cosa tangible y moldeable, ahora se está volviendo otra vez en política pura. ¿Por qué? Porque ahorita ya están casi las opciones de libertad, están tangible el cambio, está en la puerta, está tocando la puerta de Cuba el cambio, el capitalismo dramático. Se podría argumentar. Pero ahora, más que nunca, y tú que acabas de visitar, se podría decir, en Cuba hay un surgimiento político idealista que realmente no está basado en nada más que creencia. Es la política antigua, es la original, donde tú realmente defiendes algo porque crees que es lo correcto. Aunque a tus padres los forzaron a creerlo, y tú naciste en esa jaula dorada, pero ya te convencieron. Tan simple como decir que cuando la ideología, o sea, una necesidad de reconocimiento, una superestructura o una idea política, ya no tiene una relación con lo primario, con la comida, con la supervivencia, con las carencias, ya no hace sentido ninguna ideología. Entonces, ¿cuál es lo que motiva al cambio? ¿O el hambre? ¿O la inconformidad? Pero en el caso cubano, pues digo, pues ya no te hace sentido una revolución que era muy buena en los 50s, en los 60s, ¿sí? Cuando la economía, cuando lo social, lo primario, lo inmediato, ya no necesariamente hace clic. ¿A qué voy con todo esto? Pues antes de que se caiga la Unión Soviética, subsidiaban a Cuba. Y tú podías hablar de revolución y insultar a quien querías. No es casualidad que después de que se caiga la Unión Soviética y que viene el endurecimiento del embargo, la retórica de Castro, como la de Chávez, digo, de forma analógica, se incrementa. ¿Por qué? Porque tú sabes que esa contraparte también te da la supervivencia. Porque si no fuera por el bloqueo, pues posiblemente ya se hubiera acelerado un cambio económico, social e ideológico en Cuba. Claro. Pero lo que voy con esto, y para sintetizar esa idea, es que en este caso, ya creo que ya trascendieron eso de los mismos cubanos comunes, de estar criticando a Estados Unidos. Ellos te dicen, es que en sí, el sistema ya no funciona por nosotros mismos y para nosotros mismos. Y por ende, tenemos que hacer algo nosotros, dejar de estar atacando a Estados Unidos. Idea que sí funcionaba cuando realmente sí los Estados Unidos pues atacaron la playa Girón, que le llaman los cubanos, los intentos de asesinato a Castro, pues ahí sí. Claro, pero ahorita justamente en caso de Cuba, es un buen ejemplo, se ha soltado las riendas. Ya no está tan opresivo la política, la propaganda. ¿Por qué? Por razones de salud, por razones de cambios, por razones de demencia, lo que tú quieras argumentar, pero realmente se ha aflojado. ¿Y eso qué permite? Al pueblo considerar otras alternativas. ¿Por qué? Porque no te traen ocupado con el bombardeamiento de ideología, de propaganda, de trabajo. Hay que cortar la caña de azúcar, hay que estar ocupados. ¿Por qué? Porque el vicio y el ocio viven en la mente. Hay otras alternativas, pero sigue habiendo todavía una propaganda de Estado. De hecho, no hay ni grafiti en Cuba. O sea, le tienen miedo porque realmente las paredes son propiedad del Comité de la Defensa de la Revolución, que son gente encubierta que están manteniendo el control de las cuadras. Son cuadrillas. Y entonces la gente no nada más no habla del comandante, sino que finalmente lo que les indoctrinan es todavía las ideas del siglo XIX, marxistas, leninistas, la revolución, a José Martí, bueno, que es un héroe nacional, pero como una unión de algo que tendría que estar muy orgullosa de haber venido de esas grandes ideas de Martí, que sí tienen sentido, pero en un contexto contemporáneo ya tenerlas aparejadas con marxismo, ¿sí? Y crítica, y revolución, y gritos, y sombrerazos, con una economía que no funciona, ¿sí? Ya no me hace sentido. Y hablando de opresión, es que yo creo que la gran ironía es que Fidel Castro transitó de socialismo a comunismo. O sea, empezó siendo socialista porque los americanos lo invadieron y se hizo amigo de los comunistas porque pues ellos son los que les aventaron dinero y fue la que había, los rusos. Y Fidel bailó. Y Fidel bailó la matrioshka y se puso el uniforme de oso y aplaudió. Pero cuando el dinero se empezó a acabar de los rusos, pues este señor ya no halló qué hacer. Y en el Inter se le ocurrió cambiar a comunista. O sea, el comunismo lo que dice es que ya no va a haber Estado, que el Estado va a entregar el poder a la gente, los medios de producción, y ya no va a haber clases sociales. Entonces, no existe el comunismo en ningún lado del mundo. Porque en el caso cubano, o como el caso de Corea del Norte, o en el caso de algunos otros, el Estado no se quiere ir. Porque luego, ¿qué van a hacer? Muy bien, y porque viven muy bien, edificios inteligentes. Claro. Entonces, finalmente, la burocracia estatal no acaba entregando el poder. La transición no se efectúa porque no lo entregan. ¿Y por qué? Porque ya no era nada más ideología de Lenin, sino que se acaba materializando en ¿qué? Oficinas, ideas, directivas, planes, fines. Y por ende, pues no me voy a quedar sin chamba. El comunismo es una excelente teoría. Funciona en papel de una manera maravillosa. El lugar donde más cerca se ha visto el éxito de un sistema comunista es en un pueblo europeo rodeado de cualquier ideología, no importa, pero estamos hablando de una aldea pequeña que se sostiene a ellos mismos con sus cultivos y comparten y el vecino le da huevos y el otro le da maíz. Eso funciona. Eso es un comunismo creado por la necesidad, las necesidades básicas humanas, no forzado sobre nadie. Ahí sí puede funcionar el comunismo. Pero como un plan creado, imaginado, estructurado, llevado a cabo, implementado, pues, ¿qué ha sido el resultado? El experimento más costoso de la historia humana, que quien quiera lo diga, pues ha fracasado. Es que, exacto, y también, digo, habían ideas, bueno, por ejemplo, están los kibbutz en Israel, que son comunidades pequeñas, funcionales, autosustentables. Estaban las falanges estas que eran ideas del socialismo utópico, de Fourier y otros, del siglo antepasado. Pero ninguna de estas ideas de comunidades son muy grandes. O sea, para ser autosustentable, tú estás cerca de tus bienes, de tus recursos, de tu agua, de tus papayas o de tus melones. No nada más esperas del centro que te digan, oye, ya comercié, acabo de importar no sé cuántas cajas de naranja, te tocan 10, te tocan 15... No funciona ni por el mercado libre, porque no acaba siendo libre, ni por la economía planeada de que ahí te van 3 porque sobraron 3 del comunismo, o del socialismo, perdón. Entonces, ese es el problema, que las grandes ideas son muy grandes, porque le quedan muy grande a una población que es enorme. Claro. Y que, como tú lo ves en una ciudad como la Ciudad de México, ¿sí? Donde son tanta gente luchando por el mismo espacio, por los mismos recursos, es muy difícil que funcione. Y por eso en ese contexto podemos ver que México está batallando, no nada más por lo de la droga, estimado público, sino porque como muy bien vemos en el Istmo de Tehuantepec, en el Istmo de Centroamérica, una pobreza, una miseria más que pobreza, porque la pobreza sería lo que les decimos que son, porque no tienen la telenovela y la tecnología. No, una miseria sería la gente que vive en los cinturones de miseria, en las grandes ciudades, que no pudieron salir adelante, y que ya quisieran ser pobres, como la gente que vive en el altiplano guatemalteco, y que tiene todo a su disposición, desde agua y desde recursos. Entonces, en ese sentido, creo que, bueno, habría que redefinir el concepto de pobreza y miseria para darnos cuenta que estamos perdiendo el tiempo, que hay gente que no le interesa que le vayas a cambiar su vida, porque ya son ricos. Volviendo al tema del político, manteniéndose en poder a costo de otros, alargando la miseria de otros para tú poderte sostenerte al poder lo más tiempo posible, hasta que tengas los recursos, la capacidad de escaparte o desaparecerte. Mucho hace eso, digo, sucede muchísimo. Dice Facundo Cabral, que dice una persona que supuestamente es pobre, dice, pobrecito el patrón, que cree que el pobre soy yo. Entonces, de alguna forma, cuidado, no es que la gente allá en la montaña no consumen, pero consumen autónomamente, más cerca de sus bienes. Y por ende, como comunidades sustentables o autosustentables, tienen más posibilidad de tener grandes fines juntos que un gran país de 1,000,000,000, ¿sí? Que no ha podido darle a todos, porque está en chino darle a 1,300,000,000, claro, una clase media. Porque, para empezar, las ideologías han fracasado porque tienen recurrentemente crisis donde la gente que subió a clase media los regresan otra vez al principio, y ahora nos topamos con un medio ambiente, con un planeta que te dice, no se puede, señor, que todo mundo tenga el nivel de vida que tienen los occidentales, pero ¿qué es lo más irónico? Que en Oriente, pues no es de que el Dalai Lama y que compañía, la gente está consumiendo, y la gente está queriendo tener el estilo de vida que tuvieron los occidentales, porque saben que los recursos materiales y las cosas tangibles los defienden de colonización. La única manera en que China se pudo desestimar y quitar la influencia de Occidente es jugando su propio juego y hasta cierto punto ganándole. Entonces, en ese sentido, la política nos está llevando a darnos cuenta que las grandes soluciones, pues posiblemente se tienen que fragmentar para encontrar las pequeñas soluciones a los dilemas que tenemos todos en conjunto. Ya no nada más nacionalmente, sino qué hacemos todos como civilización ante una, pues no tanto un calentamiento global, sino, obvio, eso va trascendido e incluido en una lucha por recursos de una clase media que va a ser de 2, 3 billones en el mundo y que va a querer tener bienes a su disposición para poder tener la tecnología que los occidentales ya tuvieron. Tú bien lo dices, el cambio realmente, aunque a mucha gente le suena cursi o totalmente impotente, el cambio viene de uno mismo. O sea, tenemos que entender eso realmente. Una manera es a través del voto, sí, tu voto vale, siempre y cuando no haya mayor fraude. Pero lo más importante es tu comportamiento. Cómo te actúas con la gente que te rodea, cómo educas a tus hijos, cómo saludas a la gente, si sonríes o no, cómo manejas tu automóvil, si tienes uno, cómo le das un asiento en el autobús a alguien que lo necesita más que tú. Ese comportamiento es la base de un país estable, donde hay igualdad, respeto, y podemos crecer juntos porque estamos dispuestos a compartir. Claro, y en ese sentido las ideologías son buenas. O sea, no está mal y criticable nada más que tengamos grandes ideas de conjunto. Pero hoy específicamente la política se tiene que hacer un poquito más humilde y bajarse un pedestal para darse cuenta que la base orgánica, no de la civilización como idea civil y pública, de la humanidad como sustentabilidad real, necesita readaptarse con el medio ambiente, con el planeta, más allá de la ecología, para que la ideología tome en cuenta esa base orgánica que debe sufusar, que debe alumbrar e inundarnos de un conocimiento que nos haga ver que tenemos una base que tiene que ser, como diría Maslow, de necesidades primarias, que en este sentido, no político, sino humanitario o filosófico, vendría siendo el medio ambiente, el planeta, que te dice, oye, por más de que tú estés en tus ideologías y tu comunismo y tu capitalismo, aquí, tú como comunista y socialista, también me has sacado recursos me extraes, como Hugo Chávez. Entonces, eso está en crisis. Entonces, en ese sentido, tenemos que, paradójicamente, en un mundo ahorita enojado y peleado entre sus patriarcas, sentarnos en la mesa, posiblemente con la ayuda de mujeres más en la política, para poder hablar de cosas más sencillas y más obvias, como tenemos que redefinir nuestros fines, valga la redundancia, para que pues sean también grandes, pero en el sentido de, oye, vamos a simplificar lo que ahorita tenemos para poder tener un gran campo para poder caminar de la mano, porque nos estamos echando nuestro propio sustento orgánico. Muchos de la gente ideológica que lidera o cree liderar o quiere implementar cambios, se les olvida la parte humana. Quieren darle comida al pueblo, entretenimiento, pero se le olvida realmente el espíritu, el ser humano, esa alegría de vivir. Y eso es algo que poco se cultiva realmente. Y creo que ahí está la clave y la solución de humanizar este proceso, este planeta, hacer un cambio realmente. Y yo invito realmente que ya nosotros los hombres llevamos mandando aquí por 2000 años y más. Yo creo que tomemos una pausa, un descanso los hombres. Vayamos a hacer lo que hacemos y lo que queramos hacer y no hacer nada. Que las mujeres tomen control y manden los siguientes 2000 años para ver si ayuda. Necesitamos redefinir los derechos. Ya no son derechos universales del hombre. Son derechos, no son derechos, son realidades intrínsecas de la naturaleza, de la humanidad, que tenemos que otra vez redefinir como todos en un conjunto. Y abrazar, realmente. Nos tenemos aceptar. Que ir. Tero Molis, te agradezco tu participación. Muchas gracias. Estimado público, esténse con nosotros el siguiente jueves. Les recuerdo que este programa está disponible en danzanegra.blogspot.com. Muchas gracias. Soy Juan Carlos Guerra.